eres mi todo, Señor. Desde que respiro, tú yo soy. Mi corazón late por ti, pues me marcaste con tu amor. Eres mi pasión, mi primer amor. Sustento lo que soy. Y hoy vengo a declarar, mi dependencia está en ti. Si es por ti, si vivo es por ti, si adoro es solo a ti, porque tú eres mi Dios.